la cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Y esta tarde queremos acompañarlos con el cuento Cosa de Pelotas. En primer lugar, no sé casi de fútbol, pero he escuchado que es una especie de guerra simbólica. Lo probaría la utilización de palabras militares como por ejemplo atacar, ofensiva, escuadra rival, artillero, fusilero o matador, patrullar, atrincherarse, disparar, fusilar, campo minado, bombazo, son algunas de las palabras que se utilizan dentro de este maravilloso deporte. Pero según mi casi nulo conocimiento del tema, hay términos en el fútbol que parecerían indicar todo lo contrario. Por ejemplo, tirarse de palomita. En primer lugar, digo yo, ¿por qué tiraste? ¿No se supone que han ido a jugar? ¿Y si... qué diablos deciden tirarse en la cancha y no en el hotel? ¿Por qué de palomita? ¿Por qué no son más consecuentes con su formación de guerreros y se tiran de cóndor o de pterodáctilo? ¿Por qué no a la bestia, que es como al parecer les llaman los fanáticos cuando fallan un gol? Y ni qué decir de eso de ponerle el pecho a la pelota. ¿No suena acaso sospechoso una actitud maternal respecto de una pelota que, en principio, no necesita ser amamantada? Y ya que me he muerto por salir de la curiosidad, es por esto que cuando meten un gol, se levantan, la gente está expectante y se sacan la camiseta ante el público como diciendo, miren, miren el pecho y todo lo que me han hecho para marcar este enorme gol. Además, y no rían, ¿por qué pechan al árbitro? ¿Acaso lo hacen solo por placer de sobarse los pechos con alguien que no es de ningún equipo? ¿O todo el secreto reside en que el tipo de calzoncillos negros es el dueño del pito? Y ya puestos a averiguar ciertos secretos, ¿me podrían decir qué es eso de lamerle los tobillos al contrario? Me imagino que es a esto a lo que se refieren los locutores deportivos cuando dicen que hay que ponerle ganas al partido. Repito, por algo dicen que el partido, no más abajo. Sin embargo, es tanta la emoción del juego que por lo visto necesitan lamerle los tobillos al jugador del otro equipo. ¿Por qué no se lamen mejor la oreja, la nariz, el pecho o el partido como recomiendan los locutores? Y ya que estamos en el tema de las cuestiones dudosas en el fútbol, ¿alguien me podría explicar la costumbre aquella de algunos jugadores de meterle la mano a la bola? El asunto me parece particularmente grave cuando alguien mete la mano, nada menos que en el área de candela. Sobre todo porque está jugando con unos tipos en calzoncillos que tienen la extraña costumbre de ponerle el pecho a las pelotas, tirarse de palomita y, como si fuera poco, intentan por todos los medios llenarle la canasta al arquero. En especial si este se llama Neri Alberto Pumpido o algo por el estilo. Con razón, digo yo, el asunto de la mano se penaliza. Momento de euforia en que los jugadores aprovechan para pechar al árbitro y entre los jugadores toquetearse con manotazos y abrazos que no son otra cosa que caricias disimuladas. Y entonces, claro, viene el gol, lo que quiere decir que la bola entra, por fin, hasta el fondo de la malla. Pero, ¿acaso no han notado que cuando uno mete un gol, tan pronto se saca la camiseta para mostrarnos el pecho, sus compañeros de equipo le caen encima para aumentárselo. Y todo esto no aclararía, digo yo, por qué ciertos jugadores, quizás recelosos de las cosas raras que suceden en la cancha, se ponen en fila hombro con hombro y temerosos se toman con ambas manos los genitales. Y no explicaría por qué algunos incluso rifan las pelotas, tan pronto éstas llegan ahí donde las papas queman. Finalmente, y disculpe que los deje, pero en estos instantes tengo que meterme en un emocionante juego de damas, porque las damas juegan, sí señor, y de qué manera, en especial cuando el esposo y los niños se han ido al estadio. Es por estos detalles un tanto sospechosos que el público se refiere a ellos con términos como que son no unos jugadores de verdad, digo yo. Digo, son preguntas absolutamente inocentes de alguien que poco o nada sabe de fútbol, de un viejo sedentario que cree que comerse una reina en una tarde de domingo es una de las mejores cosas que a uno le puede suceder en la vida, y que siempre se ha consolado diciendo que eso de los estadios llenos de fanáticos son cosa de pelotas. Cada mañana Apenas ayer me atreví a confesar que no sabía nada sobre el fútbol. Y ya metido en el tema, con unas cervezas de más, hice una serie de bromas sobre este deporte, sugiriendo, de buena fe, que era un juego de pelotas. Creí que todo quedaría ahí, pero una semana más tarde, de forma inesperada, sufrí la fractura del peroné. Alguien parecido a Guinaga me pateó mientras pasaba por una de las canchas de fútbol del Parque La Carolina. Siempre bajo el efecto alucinógeno de los desinflamantes, me he hecho las mismas preguntas. El güero, que me confundió con una pelota, o peor aún, con un buen balón de fútbol. Ah, ¿era el mero mero Aguinaga o un triste imitador con pelo largo y acento mexicano? B. ¿Le caí mal solo porque invité a mi casa a la muchacha que estaba al borde de la cancha y con la que juego y con la que en el juego siempre me marcho abrazado? C. ¿Se dio cuenta de que yo era escritor por los lentes y el corbatín de lazo y le entraron ganas de acabar con los escritores? D. ¿Y si sabía que yo era un escritor, entonces leen los jugadores de fútbol? Espero que estas inocentes inquietudes, siempre de buena fe, no me causen la fractura del maxilar o del coxis, en especial por lo que viene. Sucede que, gracias a mi hijo Alejandro, he tenido que empaparme de ciertos temas futbolísticos, ya que, pese a mi buen ejemplo como consumado jugador de damas, el chiquillo se volvió un fanático, entre comillas, de este deporte. No quiero detenerme en esto. Escalofrío que me causa eso de fanático. Así que paso a confesarles que he tenido que hacer interminables colas, paraguas en mano, aguantar hasta 4 horas sentado en los graderíos para ganar un buen puesto, aprender a comer papas con cuero y, despistado, hacer la ola mientras los demás gritan gol, con el único afán de congraciarme con mi hijo. Con todo, algo he aprendido. Una chilena, por ejemplo, no es una chica del sur del continente, sino una graciosa cabriola de ballet. Y un periodista deportivo no es un tipo de práctica del periodismo en short y camiseta, sino un señor de terno y corbata que trata de explicar, con palabras confusas e hiperbólicas, las siempre misteriosas razones por las que una pelota acabó por entrar en el fondo del arco. Mientras yo estaba distraído tratando de no atragantarme con el cuero del chancho. A propósito de esta raza periodística, que hasta entonces debió haber existido en algún lado del planeta sin que yo me percatara, aprendí que sirve, entre otras cosas, y sobre todo si son de radio, para convencernos de que el partido es emocionante a pesar de lo que constatan nuestros ojos. En su estremecido relato todo es espectacular, impresionante, increíble, fuera de serie, como los ministros de economía cuando hablan de los inmensos logros del gobierno. Al escucharlos, hasta los rengos me parecen atletas olímpicos. Eso sí, practican el racismo a discreción. Ataca el moderno jugador, dicen. Nunca ataca el blanco o mestizo jugador. Y hacen gala de una dudosa imparcialidad que, a la primera oportunidad, se vuelve exaltado fanatismo. Pero resulta innegable que son unos verdaderos personajes. Hay uno, chiquito, que dice verdaderas barrabasadas, pero rápido y gritando, para que nadie se dé cuenta. En tanto, su compañero, un tal Vito, tiene la costumbre de escupirle bilis a quien se cruce por delante, incluido el presidente del Real Madrid, que, de seguro, le tendrá tanto miedo como yo. Hay otro, un gordito engominado, que dice un puñado de lugares comunes con una solemnidad de risa. Y hay otro, con apellido de poeta español, que cada tanto le agradece llorando a la sagrada pelota de fútbol por haberlos llevado rodando a todos los mundiales. ¡Ay! eso sí, un par de periodistas que me parecen diferentes. El primero es un señor al que le llaman doctor, para distinguirlo de los licenciados, de seguro, y que me da la sensación de saber todo de todo. Hecho este que a su colega, un tal Carlo Lui, le parece intolerable, al punto que se ve en la obligación de quitarle la palabra, para entonces dedicarse a gerundiar como un bendito. Se va cayendo, lo va tapando, lo va fauleando, dice Carlo Lui, con mucha gracia. El otro periodista diferente tiene un apellido extraño, producto de que a comienzos del siglo XX, su bisabuelo francés atracó en el puerto de Guayaquil, con la secreta esperanza de tener algún día un bisnieto comentarista de fútbol. Ya se imaginarán, se trata de Bonafont, el inigualable, poeta del gol. Vaya, se me pegó. Lo descubrí un día en que, en medio de un partido aburrido, yo quería partir sin rumbo cierto y silenciosamente de algún puerto, irme alejando mientras muere el día. Contra todo pronóstico, el abogado, como también le dicen, empezó a mezclar, como un prestidigitador, literatura con fútbol y fútbol con literatura. Mi cuerpo se despertó de pronto, claro, como una lámpara, simple como un anillo. Ante mis ojos, Rulfo avanzaba por media cancha y le daba un pase de gol a Camus, que de taquito se la pasaba a Kafka, y este la metía de cabeza. En tanto Nabokov volaba inútilmente manoteando la nada. ¡Gol! Grité, emocionado por primera vez en mi vida, ante la sorpresa del público que hacía la ola y de mi hijo que susurró, con cierta vergüenza, que era la última vez que me llevaba al estadio. Pero yo estaba en otra fiesta, la fiesta del vértigo en el horizonte verde esmeralda de la cancha del fútbol, lisa como mesa de billar de garito, prohibido en el nebuloso París de Rimbaud. Veía en el oramen inmaculado que provocaba la pelota en aquel cielo límpido de la alegría sin tacha. Me conecté con el esfuerzo arrollador de un jugador que llevaba el alma en los botines y sudaba sangre con el único propósito de depositar el balón, como un bebé de pecho, en las mallas acogedoras del arco. Y es que por fin comprendía, oh Dios, la certeza e inexorable humildad de una cámara que seguía como un perro exhausto el torbellino voraz y alucinado del partido. Porque ahí ya no habían jugadores en la cancha, sino el grito audaz e inaudito de un Macondo frenético al que llamábamos, con lágrimas en los ojos, mi Ecuador del alma. Entonces me levanté y corrí hasta la cabina de transmisión, y para sorpresa de la Grey vociferante, le di un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado, emocionado. Y esta tarde les traíamos el cuento llamado Cosa de Pelotas, del escritor Edgar Allan García, que lo pueden escuchar, o lo pueden leer más bien, perdón, lo pueden leer en el libro Área de Candela, Fútbol y Literatura, de la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, editado por Raúl Pérez Torres. Y les traíamos, espero que les haya gustado, este cuento un tanto satírico del fútbol y de sus relatores y periodistas deportivos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más del Ritual Deportivo en esta tarde de día lunes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Viva el Festival de Arte Urbano Imaginario! Del 13 al 21 de mayo. Por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe desde las 9 de la mañana en los eventos de teatro, conferencias, exposiciones y Feria de Arte Urbano. Le esperamos para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginarios, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Le esperamos. amor le puse tu nombre. No sé desde cuándo. Creo que una mañana al descubrir tu sonrisa, o quizás aquella tarde que me envolvió tu mirada. Retratos en verso, poemas intimistas de Gladys Rodas Godoy. Retratos en verso recoge 40 poemas que hablan del yo existencial y del pasado inmerso en el presente. La presentación del poemario será este miércoles 22 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Tiempo de hablar de noticias y tiempo de hablar de la Superliga Femenina de Fútbol de Ecuador. Se disputó ya la fecha número 5, hay que decir que la fecha número 4 se jugó el pasado día miércoles y este fin de semana entre sábado y domingo se disputó la jornada número 5. Atención a los resultados: en la zona 1, Macará cayó 0-1 ante Deportivo Cuenca, gran resultado para el conjunto del Expreso Austral. Erika Gracia anotó el gol del conjunto cuencano, mientras que Fuerza Amarilla se impuso por 3-1 a Delfín, con goles de Dina González y también de Mayra Ulluari en dos oportunidades. Descontó por el conjunto cetáceo Yomara y Drobo. Carneras UPS, esto en Cuenca, goleó por 4-0 a Mushugruna. Los tantos del club cuencano fueron de Yasmín Suntaxi, Jaysmar Cabeza, Karen Castillo y Camila Paladines. Por su parte, Olmedo perdió como local 0-3 ante Barcelona. Thaís Salazar, Alexia Cañas y Johandri Monsalve hicieron los goles del cuadro amarillo. Y finalmente, Técnico Universitario empató 2-2 con Emelec. Por el conjunto ambateño anotaron Ámbar Reynoso y Lisbeth Conde, mientras que para Emelec marcaron Stephanie Cedeño y Kendi Morales. Descansó Guayaquil City. Y la tabla de posiciones en esta zona 1 tiene a Deportivo Cuenca en lo más alto con 15 puntos más 19 de gol diferencia. Luego está Barcelona con 13 unidades más 16. Tercera posición para Técnico Universitario con 10 puntos, mientras que en los últimos lugares se encuentran Fuerza Amarilla con 3 unidades, Macará con apenas un punto y Olmedo, que también ha sumado una unidad. Y en el grupo B, esto de también perteneciente a la Superliga Femenina, pues los resultados fueron los siguientes. Eso, Ñañas venció por 6-2 a Santo Domingo. Para el conjunto rosa marcaron Dayana Díaz, Yosneidy Zambrano y Karina Caicedo en 4 oportunidades. Un póker de goles para la delantera del club Ñañas. Descontaron Margarita Barré y Karen Rodríguez. Liga de Quito, estuvimos en este cotejo a propósito, venció por 2-1 a Universidad Católica en un gran compromiso. Se había adelantado María Ortiz para el conjunto camarata y remontó liga con goles de Belén Aragón e Isabel Trujillo. Hay que decir que el gol de liga llegó en el minuto final, en los descuentos, para darle la victoria. Y destacar también la apertura por parte de la dirigencia del equipo profesional, del equipo masculino, para que el cuadro femenino juegue en el estadio del Rodrigo Paz Delgado como preliminar de lo que fue el partido entre Liga y Deportivo Cuenca por el campeonato de la Liga Pro. Victoria para Liga, 2-1. En otro de los compromisos, Aucas cayó 1-2 ante Spuse. Lorena Aguilar había adelantado al cuadro de papá Aucas, mientras que Elizabeth Pinto y Victoria Granda marcaron para Spuse. Esto determinó también la salida del cuerpo técnico de Aucas y se va a contratar un nuevo estratega que se haga o se ponga al frente del conjunto oriental. Espe superó 3-2 a América de Quito. Daisy Zarco marcó un doblete y Tomás Ayucha para el conjunto de Espe, mientras que América de Quito logró también para las estadísticas goles a través de Nicole Celis y Karen Peralta. Y finalmente el Quito FC cayó 0-4 ante el Nacional. Por el cuadro rojo marcaron Nayeli Bolaños en 2 oportunidades, Sonia Ferrín y Micaela Calisto. Descansó el conjunto de Dragonas Independiente del Valle. Y con estos resultados, luego de la fecha número 5, la tabla de posiciones es la siguiente: el Nacional en el primer lugar con 15 puntos y más 27 de gol diferencia. Luego Independiente del Valle con 12 puntos. En tercera posición Ñañas con 12 unidades. Cuarto Liga de Quito con 8 puntos. Y en las últimas casillas, Espuse con 3 unidades. Universidad Católica con 0 puntos. Al igual que Aucas en el lugar 11, también con 0 unidades. Esto en el fútbol femenino. Y continuando también en la línea del fútbol femenino, hay novedades con jugadoras que van ganando un nombre, que son consideradas ya referentes del fútbol femenino. Una de ellas es Mayra Olvera, jugadora que estuvo en España durante el primer semestre de este año, ha regresado a Ecuador y ya tiene nuevo equipo y va a estar participando precisamente en la Superliga Femenina y se estará uniendo nada más y nada menos que a Independiente del Valle. Estará jugando en el equipo de las Dragonas y sin duda alguna será un gran refuerzo. Mayra Olvera ha sido oficialmente anunciada como refuerzo de Dragonas Independiente del Valle y sin duda alguna también le dará realce al Campeonato Nacional de Fútbol Femenino. Y contarles también que esto en la Liga Brasileña de Fútbol, en el Campeonato Paulista, el día de ayer se jugó el partido de la fecha número 6 y buenas noticias también para el balompié ecuatoriano femenino. Ahí está jugando Ligia Moreira, la capitana de la Selección Nacional de Ecuador. La defensa central juega en el equipo San José, uno de los más importantes de Sudamérica, no solo de Brasil, sino de todo Sudamérica. Ha sido varias veces, 4 para ser preciso, 4 veces campeón de la Copa Libertadores de América Femenino. Y Ligia Moreira está jugando en este equipo y el día de ayer São José derrotó por 3-1 a Portuguesa y el segundo gol lo marcó precisamente la ecuatoriana Ligia Moreira tras la ejecución de un tiro libre. Felicitaciones también para Ligia Moreira y qué bueno por el crecimiento del fútbol femenino a nivel del Ecuador. Cambiamos de disciplinas deportivas ahora para hablarles y darles una mala noticia a los seguidores y a los deportistas que practican el skateboarding. Hay que decir que en un inicio esta disciplina deportiva estaba considerada dentro de las disciplinas que formarían parte de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, por decisión del Panam Sports, ha quedado descartado. La Organización Deportiva Panamericana informó el pasado jueves que el skateboarding quedará fuera de la edición 18 de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ecuador ya tenía un representante clasificado, que era Napoleón Mata, sin embargo, por esta decisión no podrá participar. El máximo organismo deportivo de América señaló que la resolución fue tomada por su comité ejecutivo, que preside Neven Illik, por decisión unánime, luego de ciertos incumplimientos por parte de la Confederación Panamericana y de la Federación Internacional de la Disciplina, que afectará en gran medida el normal desarrollo de la competencia, así que no habrá skateboarding en Lima 2019. Y para cerrar con este primer bloque de noticias deportivas, contarles que Ecuador, con su delegación que participó en la Copa América de MTB, pues consiguió medallas de oro, plata y bronce, esto en la disciplina de la Copa América de Mountain Bike. La ecuatoriana Miriam Núñez se quedó precisamente con la presea dorada, con el primer lugar en esta competencia de ciclismo de montaña que se desarrolló el domingo en el Morro Solar de Chorrillos, Perú. La tricolor se hizo con el primer puesto gracias a un crono de 1 hora 31 minutos y 49 segundos. El segundo lugar correspondió a su compatriota Michela Molina y el tercer puesto fue para la colombiana Lady Mena. En varones, el ecuatoriano William Tobay logró la presea de bronce. En la prueba de categoría C2, que entregó puntos rumbo a la clasificación a Juegos Olímpicos Tokio 2020, además el 80% del recorrido fue el que posiblemente se desarrollará en los Juegos Panamericanos de Lima. Ecuador cuenta con 3 cupos para la prueba del ciclismo de montaña en estos Juegos Panamericanos, 2 mujeres y 1 hombre. Así está la competencia también con los deportistas ecuatorianos en el ciclismo que se preparan en esta Copa América y parten ya a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ten cuidado, te haces mucho daño. Y esta vez te puedes derrumbar. La verdad, estoy tan agotado. Me faltan las fuerzas para continuar. Ten cuidado con los sentimientos, que tu indiferencia los quiere matar. Creo que perdimos los momento de hablar de judo, porque se desarrolló el campeonato nacional juvenil que tuvo sede a la ciudad de Cuenca en la provincia de La Suay, y el equipo de Guayas que participó en este certamen fue el que se llevó el primer lugar, se coronó campeón al contabilizar un total de, bueno, tuvo la representación con 70 deportistas y se midió ante 14 provincias del país. El segundo lugar fue para Sai, que tuvo a Suai, perdón, que tuvo una destacada actuación con las judokas Brittany Alvarado y Caterine Vallejo. Y el tercer lugar lo completó la provincia del Cañar. Hablamos de natación. El Club Diana Quintana fue el que se coronó en cambio campeón en el nacional absoluto de esta categoría. El certamen se realizó precisamente en la provincia de Guayas y el Club Deportivo Diana Quintana fue imparable en este certamen realizado en honor a Luis Alcíbar Elizalde y se ubicó en lo más alto del podio en la octava edición de este evento realizado en Guayaquil. Una de las más destacadas fue Úrsula de Marquet, múltiple medallista del torneo, quien se mostró satisfecha con su rendimiento y por haber realizado un aporte significativo al Club Deportivo Diana Quintana. Un total de 22 deportistas del Diana Quintana, 13 damas y 9 varones, sumaron esfuerzos para darle el primer lugar a su equipo en las jornadas que se realizaron en la piscina de 50 metros y 8 carriles del club anfitrión Jorge Delgado Panchano. Y hablamos del torneo nacional de BMX que tuvo como sede Ambato y el primer lugar fue para una provincia que viene trabajando muy bien en esta disciplina y es la provincia de Azuay. El certamen se desarrolló en la pista del Parque de El Sueño, que recibió a los mejores ciclistas ecuatorianos en las categorías Challenger en Ambato con la participación de alrededor de 400 deportistas de todo el país. Azuay fue el mejor por equipos con 374 puntos, seguido por el Metro BMX con 352 y Quito BMX con 332. Entre algunos de los deportistas destacados estuvieron Valentina Dávalos, quien se consagró campeona del Gran Nacional en 16 años, así también como Antonella Puyo, de Pichincha, Bárbara Ramírez, Mía Villacreces, Gisela Alvarado, Scarlett Escobar y Martina Casares, mientras que en varones se coronaron Matías Salgado, de Pichincha, Nicolás Vanegas, de Azuay, Juan Ramírez, también de la provincia del Azuay, Emilio Elizalde de Pichincha, Daniel Jarrín y el actual campeón del mundo Pedro Benalcázar de Azuay con apenas 15 años. Todos ellos brillaron en este torneo nacional de BMX. Hablamos de boxeo en este momento, pues se prepara ya la delegación ecuatoriana para lo que es el gran objetivo en este año, que será la participación sin duda alguna en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y en vista a esto, como preparación, las delegaciones y los distintos deportistas vienen realizando torneos previos. En este caso, la delegación ecuatoriana hizo un torneo preparatorio en España y logró una medalla de plata y 2 de bronce en el torneo internacional Box and Elite, que se desarrolló en Castellón de la Plana. El manabita Luis Delgado alcanzó la presea de plata en la categoría 49 kilogramos, luego de perder en la final ante el español Martín Molina Salvador por fallo dividido 3-2. Una decisión que no cayó bien a los miembros de la delegación tricolor, quienes vieron ganador a Delgado tras ofrecer una gran demostración de buen boxeo. Mientras que las medallas de bronce se las colgaron Miguel Ferrín en los 64 kilogramos y Julio Castillo en los 91. Tras la participación en España, el equipo viajó a República Checa para participar desde este lunes 20 al próximo 27 de mayo en el Grand Prix Ustinad Laven y posteriormente partirán a Eslovenia para estar presentes en el torneo Eslovenia Open a realizarse del 1 al 10 de junio, esto con el boxeo y los boxeadores pugilistas ecuatorianos en su preparación a Lima 2019. Nos vamos con la última canción y regresamos en el bloque final. esto acabía, nos reencontraremos al desaparecer. Mis partículas regadas al azar, volveré a ser tierra una vez más, otro ciclo que dejamos atrás. Continuar con los días sin preguntar. Pronto los globos de nubes se reventarán. Golpe entre nos bailando. Y este martes invitados todos a lo que será ya la gran final de la Copa Juvenil de Baloncesto de la Concentración Deportiva de Pichincha, que se ha realizado con éxito en el Coliseo Julio César Hidalgo. Precisamente Pichincha, la selección prejuvenil, y Universidad San Francisco se enfrentarán en el duelo por el título, esto el día de mañana, martes 21 de mayo, en el Coliseo Julio César Hidalgo. Pichincha, que tiene jugadores como Adrián Salvador, Francisco Domínguez, David Paz, Isaac Lara, y dirigidos por John Escalante. Mientras que San Francisco, con Alexander Orozco, Rodrigo Castellanos, Martín Alomoto, Emilio Mesa y Guillermo González como entrenador. La jornada empieza el día de mañana a partir de las 18:30 con el partido de la final femenina entre San Pedro de Taboada y la Universidad Central del Ecuador. 18:30 este compromiso, y a las 20:00 Pichincha Prejuvenil versus San Francisco. Todos invitados a apoyar el baloncesto. Y de esta forma nos despedimos, agradeciéndole siempre por la sintonía. Esto fue el Ritual Deportivo. Mi nombre es Jonathan Arias, y con todos un abrazo grande y un buen inicio de semana.